Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 101. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas e Inversión, al aparato Javi García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabes, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas, de economía y de, bueno, de todo un poco, de educación financiera, de fondos de inversión, de bolsa, de todo lo que tiene que ver con las finanzas. Ya sabes que además este podcast está patrocinado por nuestra propia empresa registrada en la CNMV y Banco de España, que es RWB, y cuyo principal negocio o nuestra principal actividad es el asesoramiento financiero independiente y la gestión de patrimonio, porque llevamos toda una vida asesorando a ahorradores, a familias y empresas, especialmente en fondos de inversión. Bueno, muy buenos días o buenas tardes a todos. Hoy queremos hablar de un tema muy importante, pero antes quiero contarte las novedades y todo lo que estamos haciendo y un poco las novedades que estamos llevando a cabo en este caso en WeFinance. Te doy la bienvenida también, si nos acabas de empezar a escuchar, ya sea en el podcast, en este podcast en Finanzas e Inversión, o ya sea en WeFinance, la plataforma de educación financiera. A día de hoy, en el podcast tenemos ya más de 256.000 escuchas únicas solo en Spotify, lo cual, como siempre, os agradecemos de corazón y de primera mano, nos parece espectacular. O sea, eso no estaba en ningún tipo de quiniela ni en ningún registro. O sea, nos ha estallado la cabeza, ha superado todos los límites. De hecho, ayer estaba revisando el ranking de podcast en Spotify recomendados y estamos pues en negocio y tecnología, que es una categoría súper competida. En negocio y tecnología estamos entre los 65 primeros, ¿eh? Ojito. Bueno, lo dicho, que un millón de gracias, que además estamos de estreno porque, bueno, estrenamos una nueva web en rw.es, que espero que te guste. Ya puedes entrar, ya puedes mirar, darle un vistacín. Si echas algo en falta o si crees que debería tener alguna cosa más, por favor envíanoslo, que nos ayudará muchísimo a que todo funcione bien, a que tengamos lo que queréis que tengamos y a que sea fácil e intuitiva, ¿no? En WeFinance también estamos cambiando un poco la temática. Hemos pasado de cursos y vídeos de 10 lecciones, que los sabrá y los seguirá viendo cuando haya temática suficiente y tengamos chicha suficiente. Hemos pasado a un formato de membresía, un formato de audiolibro, o si lo quieres llamar de podcast de pago o podcast largo, como tú quieras, ¿no? En audio. ¿Por qué? Primero, porque todos los usuarios, que ya hay más de 50 personas dentro de WeFinance, nos estabais diciendo que muchos de vosotros no veíais el vídeo, le dabais al play, metíais el móvil en el bolso y lo escuchabais en el coche, de camino al trabajo, en casa, lo escuchabais como si fuera un podcast, en Alexa, es decir, bueno, no veíais los vídeos. Y luego también porque a nosotros, desde nuestro lado, pues nos estaba empezando a acumular el trabajo y veíamos que crear los apuntes, crear los vídeos, editarlo, la producción, la postproducción, era complicadísimo. Es decir, pasaba un mes, mes y medio, hasta que teníamos un curso y veíamos que mucha de la gente que estabais ahí dentro pagando en WeFinance, aunque fuera poquito, 5 o 10 euros, pues, ostras, decíais, oye, pero es que, jolín, lleváis tiempo sin hacer nada. ¿Por qué no subís nada? ¿Por qué no subís un nuevo curso? Ostras, porque lleva mogollón hacerlo con un estándar de calidad, ¿no? Entonces, hemos virado. Ahora vamos a hacer semanalmente todos los podcasts que estábamos haciendo, pero vamos a alargarlo en WeFinance. Es decir, llegará un momento en los podcasts en los que pararemos y diremos, bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Si quieres seguir escuchando sobre este tema, si quieres indagar más, si quieres más valor, continuamos en WeFinance. Entonces, aquel o aquellos que queráis seguir con la temática de hoy, la que vamos a ver hoy, pues podéis seguir en WeFinance. Durante ese audio puede durar 5 minutos, 10, 15, una hora u hora y media, ¿no? Entonces, en WeFinance, mientras no tengamos capacidad de sobra para crear 10 lecciones de esa temática, lo hacemos en audio. Cuando tengamos capacidad y haya chicha suficiente para hablar de ese tema, grabamos el vídeo, las 10 lecciones y lo subimos, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación arrancamos el capítulo de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de la liquidez. ¿Por qué es tan importante la liquidez? Jolín, yo lo veo clave, porque al final la liquidez tiene que ver con la rapidez, ¿no? Al final, ¿qué es la liquidez? Bueno, pues la liquidez es la rapidez con la que tú haces dinero en efectivo algo, ya sea un bien físico, un bien digital, como puede ser un NFT, ya sea un piso, ya sea un local, una vivienda o una plaza de garaje. O incluso tienes invertidas y compradas tres Vespas clásicas. Bueno, pues la liquidez es la rapidez con la que tú puedes vender esas Vespas y coger el dinero, ¿vale? Esto muchas veces lo puedes hacer en formato digital, puedes dar al botón de venta de unas acciones o subir las Vespas a Wallapop o tu piso a Idealista. Bueno, no estoy haciendo publicidad, no sé por qué, gratuitamente, pero bueno, da igual, es para que lo entiendas. No nos llevamos nada, obviamente. Y una vez que tú le das al botón, ¿cuánto tiempo tardas en vender eso? ¿Cuánto tiempo tarda en llegarte a ti la pasta a tu cuenta? Bueno, pues eso es la liquidez. La rapidez con la cual, en la cual o mediante la cual tú conviertes algo en dinero, en efectivo. ¿Cuál es el activo más líquido que existe? Fácil, el dinero, las monedas, los billetes. ¿Y el menos líquido, qué crees? Ya lo te podrás entender, ya lo tendrás en la cabeza. El activo menos líquido que hay es el inmueble, es el ladrillo, ¿vale? Por tanto, date cuenta, venimos de una historia y de una cultura, de una sociedad española familiarizada, tremendamente familiarizada con el ladrillo, con la inversión en ladrillo, con tener... Mira, Borja, yo toco las paredes, mira, yo lo estoy viendo, sí, los fondos están muy bien, pero eso sube y baja, pero yo el piso lo estoy viendo, lo estoy tocando, estoy en él. Bueno, pregunta, ¿qué crees, que el piso no baja? ¿Qué crees, que la valoración de esa plaza de garaje no te ha bajado? ¿Tú qué sabes lo que vale ese piso, no? ¿Tú cómo lo sabes? Claro, cuando pregunto esto a alguien me dice, ¿esto vale 200.000, que es lo que yo pagué? No, perdona, te estás equivocando. Eso vale lo que el mercado esté dispuesto a pagarte hoy por él. Pueden ser 200.000, pueden ser 250.000, pueden ser 120.000. O sea que mucho ojo con esto. O sea, importantísima la liquidez. Vamos a enfocar específicamente en WeFinance la liquidez desde tres puntos. La liquidez a nivel del mercado financiero, la liquidez a nivel personal y familiar y la liquidez a nivel empresarial o de emprendimiento, ¿no? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Hoy en el podcast vamos a enfocarnos específicamente en la liquidez en el mercado financiero y es que tenéis que tener especial detalle y especial cuidado con las inversiones que hacéis, con lo que compráis, ¿vale? Porque tú tienes en tu cuenta del banco dinero en efectivo y un día vas a tu entidad financiera y terminas firmando cualquier documento, cualquier cosa y terminas comprando cualquier producto que te van a vender porque te van a enganchar y lo vas a comprar. ¿Pero qué tienes que tener en cuenta si esto es líquido? ¿Por qué te digo esto? Pues porque habitualmente nos sientan con nosotros clientes, inversores, ahorradores, empresas y nos dicen, no, mira, escucha, yo tengo algo, todavía ayer, yo tengo algo aquí en no sé qué banco, pero claro, esto me garantiza algo, me dijeron hace 2 años que me iba a dar dinero, pero no me dio nada, estoy igual que estaba, todavía he perdido algo y claro, si lo quiero sacar, solo tengo como unas ventanas ahí de liquidez, solo puedo salir 2 veces al año. Bueno, pues esto, amigo mío, quiere decir que te han enganchado. Quiere decir que has comprado, pues véase un garantizado, véase lo que toque. Llámalo como quieras porque la inventiva en los bancos y la inventiva financiera es infinita. Y al final lo que tienes es que tú has llegado a un sitio, has metido tu dinero que tenías líquido, contante y sonante en una caja de zapatos, lo has cerrado y no lo puedes abrir. No puedes acceder a él para irte de viaje a Nueva York o comprarte una nevera nueva, ¿vale? No es ilíquido. O sea, perdón, no es líquido. Estás invirtiendo en algo que es ilíquido, que no puedes darle al botón de venta y no lo puedes recuperar. Claro, estas ventanas de liquidez quiere decir que durante X momentos al año puedes salir sin penalización. Me explico. Si la ventana de liquidez es en octubre, tú en octubre puedes darle al botón de venta y puedes recuperar el dinero. Pero si en febrero se te estropea el coche, si tienes que cambiar la correa de distribución y no tienes pasta, ¿qué haces? No, pues voy a ir al banco porque le voy a dar el botón de venta, aquello que compré, que es una castaña, que además no me está reportando nada ni me está dando rentabilidad, pues voy a recuperarlo. Y vas allí, un lunes por la mañana, te pides el día libre, vas toda la mañana allí, te atienden después de un ratín esperando y te dicen, no, no, escucha Manolo, esto olvídate, no lo puedes recuperar. ¿Cómo que no? Si me dijiste que sí, no, no, puedes recuperarlo en octubre. Ya, pero yo necesito la pasta hoy, me da igual, no lo puedes recuperar. Pero ¿y qué opciones hay? Bueno, podemos darle el botón de venta hoy, pero tiene una comisión de cancelación anticipada de un 5 o un 10%. Si invertís de 10.000, estás palmando 1.000 o 500. ¡Ostras! Pero escucha, ¿y no hay opción de cancelarlo ahora mismo? Sí, pero pagando. No, no. Pásame con el director o la directora, voy a poneros una denuncia, voy a hablar con la OCU, dame una hoja de reclamaciones, voy a ir al Banco de España, patatín, patatán. Pero tú lo has firmado. Que te lo hayan explicado o no, no lo sé, pero lo has firmado y lo has aceptado. Con lo cual estás invirtiendo en algo que es ilíquido. Así que mucho ojo. Porque al final, los problemas de la iliquidez vienen cuando alguien quiere salir, cuando quieres vender, cuando quieres reembolsar. Mientras todo va bien y mientras la música suena, pues no hay ningún problema, pues que siga la música sonando. Pero ay, amigo, cuando quieres recuperar el dinero es cuando viene el problema y aprendes de verdad, aprendes en tus propias carnes lo que significa la iliquidez o la liquidez, ¿vale? De algo. Bueno, hay más opciones también. Cuando estás comprando acciones, cuando estás invirtiendo en bolsa, hay activos que son más líquidos que otros. Es decir, Borja, pero el IBEX no es líquido. Bueno, no, no es líquido. ¿En qué te tienes que fijar? Bueno, pues te tienes que fijar en la liquidez de los valores. Te tienes que fijar, por ejemplo, en el libro de órdenes de una acción. Tú cuando abres el IBEX y entras en Banco Santander, en cualquier banco con el que estés operando, o broker que sea decente, ¿vale? No me vale uno de hace 30 años, ¿no? Sino uno decente, activo, uno que sea moderno, pues al final tú puedes ver el libro de órdenes, ¿no? Y en el libro de órdenes vas a poder ver efectivamente cuánto volumen ha generado o ha negociado esa compañía hoy. Os traigo un ejemplo, y en el caso, por ejemplo, de Santander, a día de hoy, a día 28 de septiembre de 2022, pues Santander ha movido un volumen de 8.200.000 títulos, ¿vale? Con lo cual ya puedes entender que si vas a vender 80 acciones o 100 acciones de Santander, hay volumen. Hay gente que está comprando y vendiendo detrás. Hay gente que en el libro de órdenes tiene puestas miles de órdenes de compra y de venta detrás. Con lo cual es muy fácil que tú vendas rápido las acciones de Santander. Santander es muy líquida, ¿vale? Sin embargo, si tú tienes acciones de Adolfo Domínguez, hoy Adolfo Domínguez ha negociado un volumen de 100 títulos, pues claro, si tú tienes 200 acciones de Adolfo Domínguez, pues vas a vender mucho más que todo el volumen que mueve Adolfo Domínguez en el día de hoy, en la sesión. ¿Cuál es la reflexión? Pues que es muy difícil que las puedas vender, es muy difícil que se haga liquidez, ¿no? Que puedas liquidar tus acciones de Adolfo Domínguez y recuperes la pasta. Por tanto, ¿qué es más líquido, Santander o Adolfo Domínguez? Obviamente Santander. ¿Por qué? Dos puntos clave. Uno, por el volumen negociado, porque tiene mucho volumen de acciones, eso que tienes que fijarte, el volumen que negocia. Y segundo, por el libro de órdenes. Vale, os voy a poner dos ejemplos, siguiendo con Santander y Adolfo Domínguez. Santander tenía ahora mismo, que lo acabo de mirar, el libro de órdenes, 2.37 para vender, 2.39 para comprar. ¿Te das cuenta que apenas hay gap, apenas hay hueco, diferencia entre las dos cifras, entre el que compra y el que vende? Hay mucha liquidez. Sin embargo, en Adolfo Domínguez tenías 3.86 para comprar, 3.99 para vender. Date cuenta la gran diferencia que hay entre estos dos precios y esto quiere decir que es muy líquido. Vale, Borja, y a mí, además, ¿en qué me afecta? Bueno, pues te afecta en que si tú quieres vender ahora mismo Santander porque necesitas dinero, lo vas a vender y recuperas el dinero rápido. Sin embargo, si tú quieres vender ahora mismo Adolfo Domínguez, pues vas a tener un problema. Vas a tener un problema porque no vas a poder liquidarlo rápido. ¿Qué vas a tener que hacer para liquidar rápido? Bueno, pues poner una orden de venta que se denomina a mercado. Es decir, véndeme ahora mismo mis 100 acciones o mis 200 acciones al precio que sea. Lo que puede pasar es que se ejecuten parcialmente. ¿Por qué? Porque no haya volumen, porque tú te gastas 200 acciones para vender y solo hay gente al otro lado que quiere comprar 100. Por tanto, ¿qué pasa? Que se te ejecuta parcialmente y a día de hoy, al cierre de la bolsa de hoy, si no has fijado nada nuevo, pues la orden muere. Y mañana tienes que volver a poner la orden. ¿Qué pasa? Que si tienes la suerte de que se liquidan hoy, porque has puesto una orden a mercado, pues te va a barrer precio. ¿Qué quiere decir? Pues que hay un bloque de acciones que se van a vender a 3.86, imagínate 20, las siguientes 30 se van a vender a 3.91, las siguientes 30 se van a vender igual a 4,05, con lo cual vas a tener un montón de precios distintos de venta, vas a tener diferentes comisiones de ventas en el broker o en el banco, porque cuando hay precios distintos de venta hay diferentes comisiones, es decir, hay comisiones distintas o por operaciones distintas, y al final vas a tener una liada ahí de precios enorme. Vas a tener unas vendidas a 4 euros, otras a 3,80, otras igual a 3,50, es decir, es lo que se conoce en el mercado como barrer precio, va a ir barriendo el precio. Por tanto, es importantísimo atender a la liquidez del mercado, atender a si estás operando o comprando valores líquidos o valores ilíquidos, especialmente si vas a operar a corto plazo y si vas a y si no vas a estar, por ejemplo, años en una compañía. Es ilógico comprarte acciones de Adolfo Domínguez hoy para venderlas mañana, esperando a que suba el precio. ¿Por qué? Pues porque lo que te digo, porque va a barrer el precio, porque no hay volumen, porque te va el banco a clavar diferentes comisiones por diferentes operaciones de venta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, importantísimo. ¿Dónde es menos importante la liquidez en el mercado? Pues en fondos de inversión, porque los fondos de inversión generalmente tienen mucha liquidez y tienen liquidez diaria. ¿Dónde es más importante en la liquidez? Pues en los ETFs. Cuando operes en ETF, hay que tener mucho cuidado también con los volúmenes negociados, con la cantidad de operaciones de compra y de venta que hay en el libro de órdenes y con el tipo de ETF que estés comprando. ETFs en el mercado hay miles. Pero claro, dentro de, imagínate que dices, voy a comprarme un ETF que opere en petróleo. Sí, sí, pues que igual hay 500 registrados. Claro, ¿cuál eliges? Bueno, pues sobre todo lo primero que tienes que mirar es el volumen negociado. ¿Cuántas acciones o cuántas participaciones ha negociado hoy el ETF? Y siempre fijarte en el que mayor volumen de negociación tenga, precisamente para que no te quedes pillado cuando quieras salir, cuando quieras vender ese ETF. Igual lo quieres vender y nadie te lo compra. Te pongo un ejemplo. En la crisis que lo vas a entender muy fácil, en la crisis inmobiliaria del 2008, cuando Lehman Brothers y la crisis subprime, pues, y las hipotecas, pues había exceso de oferta de pisos. ¿Qué pasaba? Que en el libro de órdenes había si lo pensásemos como si fuera un mercado bursátil, en el libro de órdenes tendríamos a multitud de personas vendiendo pisos y vendiendo inmuebles, y al otro lado del libro de órdenes no habría nadie comprando. Es decir, los que quieren vender están empujando para vender, con lo cual no venden, y al otro lado nadie compra. ¿Qué pasa? Pues que hay un exceso de oferta, la gente que quiere vender se queda sin vender, no hay mercado, no se cruza precio y al final, por mucho que barras el precio y por mucho que lo bajes, hay momentos en el mercado y hay momentos de incertidumbre, momentos de pánico, tanto en la bolsa como en los ETFs, como en los pisos incluso, en los cuales nadie quiere comprar y te puedes quedar fuera. Espero que te haya sido útil, espero que te haya servido, vamos, de mucho y que sea de valor. Continuamos hablando de la liquidez en WeFinance. Te recuerdo la web por si te quieres suscribir y quieres seguir escuchando y aprendiendo más sobre la liquidez. Y es wedufinance.com. Le das arriba a suscribirse y desde 9,99 euros al mes tienes acceso a todo este contenido premium. Desde aquí despido el podcast, despedimos este capítulo, lo dejamos aquí. Te mando un abrazo enorme desde Asturias. Te agradezco muchísimo que estés al otro lado. Ya sabes que nos puedes encontrar también en rwb.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscas en Google rwb Random Wall Business. Además, ya sabes que deseamos que el mercado suba eternamente y que todos rentabilicemos nuestras inversiones, porque como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. No olvides suscribirte al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox y en Spotify y sobre todo dejarnos vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis, enviarnos WhatsApps, email, ya sabéis que estamos al otro lado, que somos humanos y que estamos aquí. Si estás por Oviedo, te invitamos a un café financiero en la calle Cervantes y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Chao, chao.